Tenemos ya las 8:04. Nos vamos ya con nuestro primer invitado, que ya está aquí en los estudios de la radio. Se trata de Patricio Arévalo. Él es del Grupo de Intervención y Rescate. Y está aquí para contarnos acerca de una campaña, Montaña Segura. Bienvenido a usted, Patricio, y ahora sí, nos vamos a la montaña. Muy buenos días, sí, nos vamos a la montaña. Verá que usted lo dice, entonces ya la próxima nos vamos a la montaña. Por supuesto. Así es, Patricio, él es profesional en seguridad y gestión de riesgos, líder de esta campaña Montaña Segura. Y bueno, vamos a hablar sobre esta ya la cuarta edición de esta campaña. ¿De qué se trata Montaña Segura? Montaña Segura se trata de capacitar y concientizar a los ciudadanos común y corriente que recién están empezando este tipo de actividad, y se trata de emitir las medidas de seguridad netamente para poder salir de este tipo de terreno. Ya vamos, como usted lo acaba de mencionar, por 4 años consecutivos capacitando a la gente y con el único objetivo de crear una cultura de seguridad en el montañismo. Para eso hemos elegido los lugares que se manejan con los datos estadísticos del ECU 911 sobre las montañas que han perdido la mayor cantidad de personas, y para que nosotros, con la capacitación, los tips que les demos, la forma de alimentación, la forma de preparación a la montaña, qué tiene que observar en la montaña, la parte de la meteorología, tips pequeños que debemos dar a la gente que debe conocer. Quizás, como siempre suelo decir, vemos el día de hoy, por ejemplo, está súper que despejado acá en la ciudad de Quito. Uh-huh. Y el valle, toda esa situación, y nosotros no estamos con la vestimenta adecuada, y vemos que está despejado y me arriesgo a ir a la montaña. Entonces, es el peor error que yo puedo hacer. Veo que está despejado, voy a poder ir con zapatos casuales, un jean, entonces, y el clima en la montaña cambia radicalmente. O sea, no sabemos qué es lo que puede pasar en un minuto, en un segundo, y después tenemos los accidentes o también muchas vidas fatales que se han perdido en la montaña, como por ejemplo pasó en el Antisana hace un mes, de una persona que falleció y que llegó a un lugar determinado, pero de ahí la planificación estaba solo llegar a ese lugar. Se despejó un momento el nevado y trataron de ir a otro lugar que no estaba planificado. Tuvieron una pequeña caída a un lugar, y eso hizo de que sufra un accidente, y luego les dio hipotermia y falleció una persona. Y otro de los accidentes que recién pasó acá en el Inisa Norte fueron por la parte del ascenso para llegar a la cima, por la parte del Arenal, y también no fueron con un casco. Un implemento de seguridad para ascender a la montaña, y hubo el desprendimiento de la roca y cayó sobre la mochila de la persona, y eso hizo que caiga unos 2-3 metros sobre la parte del Arenal y quedó inconsciente. Y hoy en la actualidad, hasta donde sabemos, ese paciente está en terapia intensiva. Tuvieron que hacer la evacuación mediante el servicio de aeropolicial hasta el hospital más cercano. Entonces tratamos de que este tipo de accidentes se reduzcan, tomando en cuenta de que deben tener algunos tips, sabiendo que costo-beneficio es lo más importante. Ahora, eso lo que nos está demostrando es el contexto, nos muestra dos escenarios, ¿no? Por un lado, ese incremento de las personas por buscar este tipo de alternativas que de recreación y también deportivas, que es el montañismo, el senderismo, pero a la vez también nos está demostrando la falta de capacitación que tienen las personas al momento de practicar esto. Sí, en Ecuador nos falta, hay que ser realista, nos falta crear una cultura de montañismo, una cultura de prevención de riesgos. Hay entusiasmo, pero sí, no la seguridad. También. Exactamente, hay entusiasmo y somos necios, y a veces el exceso de confianza hace de que hayan este tipo de accidentes. Y creo que ya estamos en una época en la cual debemos tomar conciencia, y empezamos con la capacitación. Es por eso que nosotros venimos capacitando cada año a la gente para que pueda acudir de una manera adecuada a la montaña, tomando en cuenta que como una alternativa hay muchos clubes de andinismo que están dispuestos a poder recepcionar o receptar a personas, y pueden hacerlo de una manera segura y evitar y disfrutar más que todo este tipo de ambiente de una manera adecuada. Y en el historial, historial de cada una de los casos que se ha podido encontrar con accidentes, o en el peor de los casos ya con personas fallecidas en montaña, ¿ellos han pertenecido a algún club de montañismo o han sido más bien una práctica en solitario, amateurs, en subir a la montaña? Han sido personas de manera independiente. Independiente. Entonces, por eso es que al momento que nosotros damos la capacitación, damos la opción de que puedan pertenecer a un club y puedan ir con gente que tiene un poco más de experiencia y para que vayan seguros a la montaña. Usted dijo que tienen un nexo con el ECU 911 para conocer cuáles son las montañas que más dificultad o problemas han presentado. ¿Cuál es? Sí, de acuerdo a los datos estadísticos de los últimos 3 años que venimos manejando, en especial del año 2018, hay, por ejemplo, la montaña que tiene mayor incidencia del Ruco Pichincha, en la cual nos dieron un dato estadístico solo el año 2019, que tienen las llamadas de emergencia de 17. Entonces, han ido reduciendo, pero siempre todavía hay... Quizás no, que no lleguemos a cero, ¿no? A una llamada de emergencia. Siempre va a haber una llamada de emergencia. ¿Al grupo y quién le sigue? Al siguiente le sigue el Pululagua, donde cual nosotros este año vamos a hacer la salida desde al Cerro Chivos y al Sendero de Pondoña. Entonces ahí existen las llamadas de emergencia de 5 llamadas de emergencia solo hasta mediados de este año. Pero los años anteriores se manejaba, por ejemplo, en el Pululagua existía 12 llamadas de emergencia en el año 2017. Entonces tratamos de que de a poco vaya reduciendo, bajando. Bajando, y con la capacitación creo que vamos a... Y esto en estos dos casos, lo que es Ruco Pichincha y el Pululagua, ¿a qué se debe? ¿A que la gente tiene más posibilidad de llegar e incursionar a este lugar, o es que el terreno realmente es más peligroso? Sí, los dos factores. La primera es la facilidad de poder llegar. Al teleférico, por ejemplo, a Cruz Loma, podemos llegar en menos de 18... El teleférico, en menos de 18 minutos estamos en Cruz Loma a 3.800. Y de ahí el sendero está señalizado, y como le vuelvo a recalcar, el ambiente o el clima está despejado en la montaña y nos arriesgamos a ir y no estamos preparados o no tomamos las medidas necesarias. Le voy a contar una anécdota que, por ejemplo, hace 3 años vino una persona de Guayaquil y a hacer un viaje a visitar. Llegó al siguiente, viajó toda la noche, llegó acá y vio como el día de hoy que estaba despejado. Hizo el ascenso por la Cruz Loma y él le dio los principios del soroche o el mal agudo de montaña. Imagínese, claro, no estar aclimatado, no estar preparado físicamente, la presión, toda la altitud, todo eso, hace de que existe este tipo de inconvenientes. Tuve la oportunidad de hacer este tipo de trabajo y muchos más que han pasado en la montaña, y por eso con estas experiencias tratamos de que la gente tome conciencia. Es duro romper muchas barreras, muchos mitos, pero creo que nada imposible de poder educar a la gente desde los más pequeños hasta los más grandes. La edad adecuada para poder acudir a la montaña, desde los 5 años pueden acudir, pero nosotros en esta campaña tratamos de llevar desde los 12 años para la montaña. Una de las cosas es que no necesariamente uno necesita estar aclimatado, porque muchas de las veces el subir a esa montaña, por más que estés 1 año, 2, te coge el soroche a media montaña. Eso me sucedió a mí aquí en para... El Ruco, ¿cómo se llama este? De la universidad hacia arriba. Claro, el Ruco Pichincha. El Ruco Pichincha. Sí. A mí me pasó eso a media montaña. Vómitos y ese tipo de cosas, desmayos, que es terrible, que hay que tomarlo en cuenta. Pero yo quiero invitarle en este momento, Patricio, a usted. Vamos a hacer de cuenta que en este momento vamos a subir al Cerro Los Chivos, ¿era, no? Sí, el Cerro Chivos. Cerro Chivos. En el Pululagua. Yo llego a mi lugar, ¿hasta dónde me voy a concentrar? ¿En qué lugar va a ser? Por ejemplo. Para salir al Cerro Chivos, con todas las personas que están inscritas, esta semana, el 27, desde las 10 de la mañana hasta ahí las 12 del día. ¿No? Sí, están cerradas las inscripciones porque ya tenemos agotadas. Pero supongamos que yo estoy inscrita, ¿dónde me concentro? En el grupo de intervención y rescate, esta semana, para poder recibir una inducción de la parte de la preparación física, alimentación. Ahora, ya llegué a alguien. ¿Sí? Por favor, ¿qué es lo que me van a indicar ustedes ahí en ese lugar antes de emprender el viaje? Antes de emprender el viaje, le vamos a indicar cómo tiene que planificar para salir a la montaña, las páginas oficiales que deben revisar la parte de la meteorología y puedan ver qué tipo de vestimenta puedo llegar antes de ir a esa montaña, qué tipo de alimentación, la parte de hidratación, la parte del cuidado de flora y fauna de la naturaleza, que también es un punto muy importante. ¿Qué ropa debo llevar? A ver, hay 2 puntos. Las personas que ya nos vamos a dedicar o se dedican al 100% a este tipo de actividad se manejan costo-beneficio. Tenemos que adquirir una vestimenta netamente para montaña, como es un pantalón de trekking, una primera capa, una rompevientos, una mochila de montaña, para las personas que nos vamos a dedicar. Pero para las personas que vamos rutinariamente, esporádicamente a la montaña, pues podemos ir con un zapato adecuado, de caña alta, que sea tenga adherencia a la roca, y un calentador tipo térmico, una chaqueta polar, un rompevientos, algo simple y sencillo, con una mochila para poder llevar todo. ¿Qué llevo en la mochila? En la mochila llevo la parte de la hidratación, alimentación, normalmente se le conoce como el cucay o algo por el estilo, que nos estamos olvidando. La parte de la hidratación, no es necesario ir a comprar una bebida hidratante, lo podemos hacer en la casa, la panela con el limón y agua, es una bebida que siempre nos ayuda para llevar a la montaña, un pedacito, trocitos de panela, en vez de las barras de energizantes, si queremos cuidar la parte de nuestro salud o algo por el estilo. ¿Cuál sería ese cucayo nutritivo? Un cucayo nutritivo puede ser algo de carbohidratos, un poco de arroz con un pollo que vamos llegando en algo ligero a la montaña que no nos pese mucho, y nos llevar en tazas de vidrio o algo por el estilo que nos vaya a pesar, porque en el momento que vayamos a emprender la caminata siempre pesa en la montaña, todo lo que cargamos pesa, y algo de frutas y un poco de frutos secos que salen de tu momento. ¿Cuánto tiempo nos vamos a hacer al cerro los chivos? Todo depende de la preparación física. Sí, hay algunas personas que, por ejemplo, hace 2 semanas atrás estuvimos en el Fuya Fuya. Entonces, todo depende del rango de edad, el tipo de preparación, la forma como uno puede respirar en la montaña, porque si yo emprendo un viaje acelerado a media montaña, yo ya estoy muerto. Entonces, despacio, paso a paso, con el único objetivo de llegar hasta un cierto punto, la mejor cima o la mejor cumbre que nosotros podemos hacer es llegar sin ningún tipo de inconveniente al lugar donde nosotros salimos, en este caso nuestra vivienda o el lugar donde nosotros hayamos emprendido el viaje. Ahora, conquistar la cumbre se termina al volver a la casa. Sí, la cumbre se termina al volver. Si falta 5 metros, 10 metros para llegar a la cima y nos cogió mal o se cambió el clima, dejemos de ahí la montaña, podemos regresar en una próxima oportunidad y no seamos necios. ¿Qué beneficio alcanzo el momento de ponerme en contacto con la montaña? ¿Qué beneficios alcanzo? La primera es, por ejemplo, la de disfrutar de una manera adecuada la montaña. La forma de desestresar o poder estar a un aire libre y salir de una zona de confort a una zona que sea un poco complicada tiene muchos beneficios. La parte de superación, la parte de poder estar en contacto con la naturaleza, la parte de motivarse, de que todos podemos llegar a un punto determinado. Hay muchos factores que se puede tener como beneficio. Y también la parte de seguridad. Siempre voy a recalcar la parte de seguridad porque eso es un plus adicional o complementario que debemos tener los ciudadanos. ¿Qué recomendaciones entonces le damos? ¿Nos vamos solos o buscamos profesionales? No, mire. Si vamos a hacer alta montaña, siempre vayamos en compañía de guías certificados a hacer alta montaña. Y si vamos a hacer media montaña, alta montaña se considera a partir de los 5.000 metros de altitud, media montaña desde los 3.000 metros hasta los 5.000 metros. ¿Altas montañas entonces iríamos ya a los nevados? A los nevados, sí. Siempre los Cotopaxi, Chimborazo, Inizazú, todo eso. Medias montañas estamos hablando del Ruco, Guagua, Pululagua, Corazón, Paso Choa, todo eso. A ese tipo de rutas no es muy difícil. Pero sí vayamos en compañía y notifiquemos a una persona de confianza que yo voy a esa montaña y el lugar de salida, dónde va a ser, todos los pormenores. Pero si en caso de que yo tengo inconvenientes en la montaña y solicito la ayuda necesaria al ECU 911, por favor, se les recomienda de que desde el momento que solicitan la emergencia no se muevan del lugar, porque nosotros hemos tenido muchos inconvenientes de que nos llaman desde un lugar determinado y de ahí se comienzan a mover por la desesperación. Llegamos al lugar y se nos amplía el trabajo, y tomando en cuenta de que la vida de una persona en la montaña es muy valiosa. Cada segundo seguramente importa. Algo que Permíteme darle paso a nuestros amigos que están escribiendo a través del Facebook antes de tu pregunta. Marta Reyes, ya lo respondimos, pero seguramente no estuvo a tiempo. Dice, buenos días, ¿me podrían ayudar con un link para inscribirme? Gracias. Listo, sí. Ahí en las páginas oficiales de la Policía Nacional está un link. Y como le decía, la capacitación pueden ir todas las personas, no hay ningún tipo de inconveniente, pero para las salidas de la montaña ya estamos copados ya, porque el objetivo que teníamos era 1.000 personas y ahora tenemos 1.800 personas. ¿Y todas las 1.000 se van? No, las 1.000, o sea, va a haber un filtro de selección de las cuales nosotros tomamos en cuenta. Y a veces hay, los años anteriores, por ejemplo, han escrito como 800, de los cuales no van las 800, van a veces, por eso es que el mal uso también de estas páginas hacen de que tengamos datos estadísticos. De eso que es contamos. Muy importante, sí. que llamemos la atención o nos motivemos. Si vamos a inscribir es porque realmente nos vamos. Exactamente. Porque podemos cerrar la oportunidad a personas que realmente sí quieran ir. Y eso es muy importante, por eso le digo, y uno de los filtros es la parte de la capacitación y la parte de concientizar a la gente. Algo que yo quería señalar es, bueno, todo esto un poco se reduciría ya a la oralidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, que siempre señalaban que a la montaña hay que respetarla en todo caso. Sí. Y hay que pedirle tenerle permiso. Mucho respeto. Siempre, independientemente de la religión que nosotros tengamos, siempre un tips adicional es pedirle permiso a la montaña. Donde vayamos, pedirle permiso. Y cuando regresemos, agradecerle a la montaña por haber permitido disfrutar de la naturaleza. Haber regresado sanos y salvos. Durante esta temporada de vacaciones, a mí me gustaría que usted nos recomiende a las personas que están escuchando en este momento. Habrá familias que están ya de vacaciones con sus niños. ¿Qué partes podrían ser adecuadas de la parte interandina a visitar con los niños? Que no exija mucho, pero que sea un lugar para recrearse y también tener una oportunidad de hacer algo de deporte al aire libre. Sí, los lugares que nosotros recomendamos, y hay que tener en cuenta, la primera salida, si somos personas inexpertas, es la impresión que vamos a tener para las futuras salidas. Así que no tenemos que aventurarnos a un lugar que no sea, que sea difícil acceso, porque si tenemos una mala experiencia, ya no vamos a querer regresar a la montaña. Entonces, los lugares recomendados es el Paso Choa. Es un Paso Choa que nos permite el lugar de acceso por la parte del... Hay varios accesos, pero por la parte de Sangolquí hay un ingreso que nos lleva casi a la cima de la montaña y a 15 minutos podemos llegar. Podemos ver un vehículo 4x2 en época de seca, en época lluviosa, un vehículo 4x4. Al Guagua Pichincha es uno de los lugares también más visitados. Podemos ingresar por Yoa. De hecho, para este año elaboramos un mapa temático con el Instituto Geográfico Militar que lo podemos descargar este mapa mediante un código QR y se puede visualizar en 3D. Está señalizado la ruta por donde tenemos que ir, la altitud, los pormenores de cuál es la vestimenta, las páginas oficiales de meteorología que pueden visitar. La página más oficial, más recomendable es Windy, donde está siempre la parte del tiempo constantemente van actualizando. Otra de las rutas que podemos recomendar es solo llegar hasta la parte del cráter del Pululau. Si queremos ir a algunos cerros aledaños, por favor vayan con personas que ya conozcan del lugar, ir tratando de visitar la parte de una manera adecuada. Bueno, mis estimados amigos, nos hemos dado esa vueltita por el Cerro Los Chivos, así que todas las personas que en este momento desean ir junto al GIR, ya es imposible, se ha cerrado el cupo, hay muchos inscritos, sí. Pero como le indicó a Marta Reyes, pueden asistir para que ustedes se capaciten y estén preparados para una próxima oportunidad que deseen subir a una de las montañas de nuestro país. Muchísimas gracias a Patricio Arévalo del Grupo de Intervención y Rescate que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias y esperamos volvernos a ver en una montaña. Esa es. Así será. Ese es el objetivo. Sí.